En la emisora cultural de Pereira, Rock Sin Fronteras. Un estilo de vida hecho música. Una generación que aún late en el sonido. Rock Sin Fronteras. Un encuentro con las ideologías, géneros y contextos que marcaron el siglo XX y la modernidad. Rock Sin Fronteras. Presentación, John Cruz. Bello del año. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. En caso de presentar accidentes o quemaduras por pólvora, acude de inmediato al centro de salud más cercano. No te automediques y no revientes las ampollas. Que tu mejor regalo sea cuidarte y cuidar a los tuyos en esta Navidad. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 11 con un minuto. Bitácora de vuelo, rastreando el largo camino que condujo a la conciencia. Les invita a disfrutar durante este fin de año de una gran selección con las grandes canciones del mundo que han acompañado el programa en sus últimas temporadas. Por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, todos los miércoles de diciembre a las 7 de la noche, produce y presenta Melkin Buitrago. Sube a bordo y disfruta la bella música de Bitácora de vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia. FM. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Yes, Johnny Spence. Be a monster. memories of transmission, deification of human nature, power of the blindness. They are food and stories, solely a natural grace of God. Christ measured. Christ measured. Christ measured. Measured. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 880 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene diciembre 21 en la ciudad de Manizales con las agrupaciones de Scum, Abyssal Rot, Satanic Music Parlor, Pseudopathological Vivisection, Horror en la ciudad de Manizales. Para el 28 de diciembre en la ciudad de Armenia, los 14 blasfemazos de fin de año, con Nihil Ostap, Solemnium, Dissolver, Human Absent, Necrophobia, Stitcher, Beyond Repute. Para enero 23, Left to Die, con ex integrantes de la agrupación Dead, en la ciudad de Medellín. El 24 vamos a tenerlos en Bogotá. Febrero 9, Obituary en Bogotá. El 27, Besad con Orna en Medellín. El 28, van a estar en Armenia junto a otras grandes agrupaciones europeas y consiguen la boletería desde 140 mil ahora en preventa, 160 para antes del día del concierto y 180 al día del evento. Marzo 1 también van a estar presentes en Bogotá. Lion Hair para marzo 2, marzo 9 Leprous, Nargarot para marzo 7 en Bogotá, Angra en Manizales, Viuda Negra para marzo 14 en Bogotá y el 15 con Sacramento, Jot, Iria y otras agrupaciones que van a estar presentes. Abril 11, Stratovarius con Sonata Ártica. El 19, Sonata Ártica para Islos para abril 30. El 30, el Monster of Rock con Scorpion, Judas Priest, Opeth, Europe, Darkness, Kronos. Abril 30 también va a estar la agrupación de Accuse en la ciudad de Bogotá. Powerwolf con Sabaton para el mes de mayo. En agosto vamos a tener a Bogotá Subterránea Fest con Rotting Ray, Cooley o Iblis, Aistir Rock, Sepulcra, Baptism, Adversarial, entre otras agrupaciones. Abrimos el programa con un cover original de Sodom con Chris Passion, ejecutado por los suecos conformados en 1989 Vomitory, que fue incluido como bonus track en su trabajo Redemption de 1999. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Por un lado nos vamos a 1991 a Brasil con la agrupación Atómica. De su trabajo Disturbing the Noise vamos a escuchar la canción The Rise, editado este trabajo también en 1991. Y se enfrenta a otros brasileros de 1989, The Mist, con su álbum Fantasmagoria y la canción Hate de 1989 que fue grabado. Entonces vamos con Atómica versus The Mist. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a la sección dedicada al formato vinilo, al LP, Metalovinia. Bueno, para esta noche traigo la pasta de un grupo formado en 1995 en Seattle, Washington, Estados Unidos, enmarcado en el Doom Death Metal. Se trata de la agrupación Thor's Hammer, o Martillo de Thor. Este grupo, pese a lo underground y desconocido por algunos, gozó de gran acogida en el underground de esa época y ahora tiene o ostenta algún estatus de culto en el subgénero. Bueno, ellos editarían solamente un demo en 1995 y luego un EP en 1998, que es el que tengo en estos momentos en mis manos, esta pasta de cuatro temas que vamos a escuchar esta noche. Ellos practicaban un doom death, a ver, para dar alguna idea, muy pesado, denso, con vocalista femenina. Se trata de la dama Ragnhild Gammelstier, de origen noruego, incluso ostenta un doctorado en fisiología celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oslo, un dato curioso, pero muy importante. Vamos entonces a escuchar este grupo, Torchhammer, que hace un Doom Death muy en la onda de Winter, de Mythic, de Ripiculu, Tergoton, por dar una idea, hace un pesado, denso, pero muy poderoso. Y vamos a escuchar de CP del 98 dos temas, los dos que abren la cara de este vinilo editado por Southern Lord Recordings. Vamos con el tema Norge y después Troll. Esto es Torchhammer en Metalovilio. Vamos ahora con la sección dedicada al formato demo. Se trata de demología, donde lo que buscamos es escuchar la versión en formato demo de un grupo clásico, legendario, reconocido del metal, para luego escuchar la versión final que saldría en el álbum. De esta manera comparamos esa evolución, ese cambio, esa transición de los días de ensayo de demo hacia lo que sería ya la versión final en su álbum posterior. Esta noche traemos un grupazo, una auténtica leyenda del grindcore death metal estadounidense. Se trata de la agrupación Terrorizer, formada en Los Ángeles en 1987 por miembros, como ya sabemos, de Morbid Angel, de Nausea y de Napalm Death. Ellos editarían dos demos antes de ese clásico debut del 89, World Downfall, que tantos conocemos y que pues obviamente representa una auténtica joya del subgénero del grindcore y del death metal también, porque mezcla acertadamente los dos géneros. Así que vamos a escuchar el segundo demo de 1987, titulado simplemente Demo 87. Vamos a escuchar el tema que abre este demo, este cassette, titulado Ripped to Shreds, para luego irnos 2 años más tarde a escuchar el mismo tema que aparece en su debut World Downfall, en la cara B como tercer tema, Ripped to Shreds, y de esta manera comparar esa transición de demo a álbum. Esto es Terrorizer en Demología. Escuchamos nuestro pasado bloque con la agrupación Terrorize con la sección Demonología. Vamos a continuación con un par de novedades. Nos remontamos en 1999 con la agrupación Killswitch Engage. De su álbum 2025 This Consequence, vamos a escuchar las canciones Forever Alien y Out of Pocket, que sirvió como un sencillo, fueron lanzados como sencillos para promocionar su reciente trabajo de estos norteamericanos, y se van a enfrentar para los finlandeses conformados en el año 2019 Putrefaction. De su álbum Tales from the Toilet vamos a escuchar dos canciones también editados para el año entrante, Airborne Backdoor Evacuation y Impeding Annihilation. Vamos entonces con Killswitch Engage y Putrefaction. I'm Legión Extremo. Escuchamos nuestro pasado bloque, Killswitch Engage, y cerramos con Putrid Defecation. Vamos a continuación con la agrupación Metal Destroyer, procedentes de Bucaramanga, que se formó para el año 2005, y de su trabajo Doctrinas y Rituales, grabado para el año 2016. Vamos a escuchar dos canciones, Inquisición y Condenado a Existir. Gracias a John Mondragón, quien nos hace el aporte de esta agrupación. Yeah. Escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Metal Destroyer. Queda no más que invitarlo a los próximos eventos. Se viene diciembre 21 en Manizales, este gran festival de death metal, con The Scum, The Abyssal Rot, entre otras agrupaciones. Los blasfemazos de fin de año para el 28 de diciembre. Enero 23, Left to Die en Medellín, 24, Bogotá. Tenemos febrero, marzo, primero, Besad con Horna en Bogotá. Marzo 2, Lionheart. Marzo 9, Leprous. El 7, Nargaroth. El 8, Angra en Manizales. Viuda Negra, el 14 y 15 en Bogotá. Stratovarius para el 11 de abril. 19, Sonática Ártica. Paradise Lost para el 30. Abril 30, el Monster of Rock. The Accused para abril 30. Powerwall para mayo 1. El 9, Sabaton. Y en agosto, el Bogotá Subterránea Fest.